doctor Javier Palumo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, director ejecutivo de la Fundación Justicia y Derecho, abogado consultor en las áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Derechos de Familia y la Defensa Penal y Administrativa. Investigador y docente en temas de derechos humanos, derechos de la infancia y adolescencia, sistema penal y seguridad ciudadana, tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Ha publicado estudios y dado conferencias sobre diversos temas dentro de su especialidad. Consultor especialista para organismos internacionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a las organizadoras de este encuentro y dar algunas, y a la Facultad de Psicología especialmente, y dar algunas algunos adelantos de cuál es mi idea de esta exposición. Yo voy a hacer una exposición sobre algo que para nosotros es un caso. Un caso litigado en nuestros tribunales y que también ha tenido algún contenido vinculado al lobby en órganos internacionales de derechos humanos. El abordaje que yo voy a hacer es un abordaje muy distinto al de todos los expositoras anteriores, sobre todo porque, digamos, yo no me podría calificar un científico en mi acercamiento a esta temática, sino un activista en el acercamiento a esta temática. Y de alguna manera, si bien es un acercamiento con un marco teórico determinado, es un marco teórico para la acción y no para la construcción de conocimiento científico. Hay un autor argentino, Emilio García Méndez, que dice que la historia de la infancia es la historia del control institucional sobre la infancia. Un poco esta idea de Emilio García Méndez es una idea que ha influido en forma muy importante en muchas de las acciones que hemos desarrollado desde la Fundación Justicia y Derecho, tanto en lo que tiene que ver con el tratamiento de la infancia en ámbitos infraccionales, como en ámbitos educativos, como en ámbitos terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quiero decir es que nosotros visualizamos algunos temas, como por ejemplo este tema del disciplinamiento y del control a través de medicamentos, dentro de una lógica crítica referida al control institucional de la infancia y la adolescencia. Algún elemento más. Nosotros, el acercamiento que hacemos es a través de una clínica jurídica. No es una, suena raro decir clínica delante de tantas personas que saben mucho más de clínica, pero nosotros humildemente hacemos algo que llamamos clínica jurídica, que implica de alguna manera, es un grupo, también por eso no pudimos hacer tantas acciones como drogas hay, es un grupo voluntario. Conseguir financiación para litigar contra el Estado es bastante difícil, y cuando se empieza a litigar contra el Estado y perjudicar negocios lucrativos de grandes transnacionales, hace un poquito más difícil. Nunca recibimos financiación para hacer este tipo de litigio. Pero, bueno, también hay, quizá hubiéramos podido conseguirla en algunos lugares, pero mejor no golpear determinadas puertas. Este tema te hace amigos que no querés tener y enemigos que tampoco querés tener. Pero es complicado, es un tema muy complicado. Bien, en la clínica jurídica básicamente de lo que se trata, la clínica jurídica, para hacer resumir bien la idea. La idea es que el marco teórico es en las escuelas críticas del derecho. Las escuelas críticas del derecho consideran de que, si bien el derecho es una, digamos, la ley es una creación de sectores hegemónicos, Es posible utilizar los instrumentos legales de una forma, de alguna manera, contrahegemónica, o sea, contra la lógica de creación de esta superestructura jurídica, para hablarlo en términos un poco marxistas. Entonces, bueno, de lo que se trata es eso, de hacer lo que nosotros podemos hacer como abogado, que es militar, activismo judicial, y litigar casos que tienen un impacto importante desde nuestro punto de vista en las políticas públicas. Y uno de los casos que litigamos fue el caso del consumo de metilfenidato por parte de los niños en Uruguay. Cuando nosotros tuvimos el primer acercamiento a este caso, dentro de la metodología de trabajo de una clínica jurídica está tomar contacto con personas que trabajan en forma directa con niños y adolescentes, como por ejemplo ella, o que tiene contactos con muchas personas que tienen un trabajo directo con niños y adolescentes, y empezar a, de alguna manera, a decodificar la información que nos dan nuestros informantes en términos de posibles vulneraciones de derechos o políticas públicas que no son adecuadas desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos. Eso es lo que hacemos como organización de derechos humanos. Y ya en el 2006 empezamos a recibir constantes referencias a la existencia de una medicación por parte de esta sustancia, Ritalina, en las escuelas, educadoras sociales, educadores sociales, licenciados, licenciadas en trabajo social, se nos acercaban psicólogos, se nos acercaban a decir que estaba sucediendo esto, que cómo podía ser que no pudieran entrar a la escuela, e inclusive empezamos a tener casos individuales. Pero hubo un momento en que dijimos, bueno, la magnitud es tan importante, y una vez que uno empieza a hacer más entrevistas, y empieza a darse cuenta de la generalización del fenómeno, que litigar un caso puntual iba a ser por demás improductivo. Sobre todo porque íbamos a lograr demonizar una maestra o una escuela, pero no atacar un fenómeno que por su grado de generalización no iba a poder ser atacado a través del litigio de un caso testigo. Caso testigo es un caso emblemático que es representativo de un montón de otros casos testigos, y si los litigás a nivel de opinión pública podés lograr una modificación en casos distintos al que vos estás litigando. Nos pareció que esta no era la metodología adecuada. Además, existía otro problema que si les interesa el tema es muy, muy gracioso. Las entrevistas a quienes controlaban el campo, médicos psiquiatras, eran muy daban cuenta de que era una cuestión muy opinable. O sea, le preguntan, ¿hay un aumento? No, para mí que no hay un aumento. Yo creo que no hay un aumento. Básicamente el discurso de que no hay un aumento estaba... Esto ya había generado, por ejemplo, yo recuerdo un informe del Espectador, donde quedaba en evidencia de que esto es una preocupación, pero en realidad no es una preocupación. Si hay un aumento, es un aumento mínimo. Y nosotros seguimos con esta investigación y nos empezamos a dar cuenta que parte del problema era la ausencia de información. Entonces, nuestra primera acción fue una acción de acceso a información previo a la ley de acceso a información pública. Tuvimos que apelar a la forma republicana de gobierno, unos escritos larguísimos apelando a los argumentos que consideramos más efectivos para tratar de lograr que el Ministerio de Salud Pública nos diera una información que, cuando se la pedimos en vía administrativa, nos la negó. Y que luego, cuando se la pedimos judicialmente, se opuso a darla. Y que luego, cuando fue condenado a darla, no la dio toda. Y hasta el día de hoy estamos litigando con el Ministerio de Salud Pública un caso del 2007 para que nos dé parte de la información que nosotros solicitamos y nunca nos dio. Al principio nos dio solo la cantidad de sustancia, después no nos quería dar los nombres de los laboratorios, nos terminó dando los nombres de los laboratorios, pero nunca nos dio cuánta plata estamos hablando, ¿no? Cuánta plata gasta nuestro Estado y cuánta plata gasta nuestro país en totalidad, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública tiene, por nuestra legislación, el control de la importación de esta sustancia. Todo tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública. Es una sustancia que, como deben haber leído por ahí, está en la lista 2, es una sustancia muy importante, es una sustancia que está sujeta a controles internacionales muy estrictos. Y la información secundaria da cuenta de que a nivel internacional esto es muy particular y da cuenta de la complejidad del fenómeno. Es difícil encontrar órganos internacionales que hayan logrado tener una persistencia crítica sostenida en el tiempo. La Junta Internacional de Control de Estupefacientes, de la cual probablemente haya alguna presentación más adelante, en la década de los 90 era muy crítica, luego dejó de ser tan crítica, hace 2 años como que volvió el tema en la agenda. El Comité Internacional sobre los Derechos del Niño, creado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un órgano de Naciones Unidas, hubo 5 o 6 meses en donde observaba a los estados sobre este tema y después este tema salió de la agenda de este órgano de Naciones Unidas. Y otro órgano muy importante, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recién hace un año, y con una labor nuestra de lobby muy importante, incorporó el tema en sus informes a los estados, y específicamente en el caso de Uruguay le dijo al estado uruguayo que tiene que controlar la utilización de este fármaco y que específicamente tiene que controlar que no se esté desarrollando ninguna actividad que pueda constituir una sobremedicación, un uso indebido o un sobrediagnóstico. Bien, voy a contar un poquito más sobre la primera acción. La primera acción, ya les digo, la denegatoria ficta fue el 20 de agosto del 2007. La idea nuestra para fundamentar este pedido de información fue tratar de realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante, realizando un contraste de esta información con información estadística secundaria, demográfica, socioeconómica y referida al sistema educativo. La situación que pretendimos examinar se vinculaba no solo con la praxis médica, lo que se puede pensar como una especie de un posible sobrediagnóstico generalizado, sino también a la ausencia de estrategias pedagógicas y la estigmatización de los adolescentes que son calificados como hiperactivos. Fundándonos en esta hipótesis de trabajo y para poder hacer desde una organización de la sociedad civil un control de las políticas públicas, es que nosotros planteamos básicamente esta acción de acceso a la información pública. El caso fue resuelto en definitiva el 10 de octubre del 2007, y la cosa fue, se desestimaron todas las defensas interpuestas por el Ministerio de Salud Pública, quien se opuso a dar esta información hasta último momento. Esto dio lugar a una apelación por parte del Ministerio de Salud Pública, que también perdió el Ministerio de Salud Pública en apelación, y bueno, allí fue cuando en definitiva proporcionó la información con los vacíos que mencioné hasta hace un momento. Cuando tuvimos la información nos dimos cuenta que teníamos un caso, ¿no? Porque todo este caso previo en realidad es un caso para tener un caso. El caso de acceso a información, la estrategia de obtener información, nosotros desde la Fundación tenemos dos formas: o pedimos la información o la fabricamos a través de trabajo de campo. En este caso lo que hicimos fue pedirle al Ministerio de Salud Pública esta información y la obtuvimos. Una vez que obtenemos la información nos damos cuenta que hay algo raro, ¿no? Sí, pero hay que decir una cosa: salvo alguna excepción institucional, nosotros solemos tener problemas para obtener información por parte de nuestro Estado. Sobre todo cuando se piden informaciones delicadas, ¿no? Y bueno, ahora hace muy poco tiempo hubo una acción de amparo por las habilitaciones de bomberos en las escuelas públicas, ¿no? El acceder a información pública no es tan fácil. Si bien somos una república y la información es de todos, y la red pública, toda esa cosa, no. Nada de eso funciona en la realidad. El Estado es dueño de la información y no suele ser tan democrático para proporcionársela a terceros, sobre todo cuando se trata de información que los deja mal parados. De hecho, esta información es una información que tiró abajo muchos de los argumentos explicativos del fenómeno de el aumento de la utilización de la sustancia. O mejor dicho, creó nuevos argumentos explicativos y ya no se pudo sostener de que en realidad esto era algo que no existía, ¿no? Salvo que se sostuviera que habían laboratorios que importaban la sustancia para estoquearla, por si en algún momento se termina, uno tiene que andar pensando de que la compraban para hacer negocio, que creo que es lo que están haciendo en este país todos los laboratorios internacionales que importan esta sustancia. Entonces, las explicaciones empezaron a ser otras. Por ejemplo, que en realidad, pues lo que nosotros hicimos una acción vinculada a derechos de la infancia y la adolescencia, que en realidad esto se debe explicar porque hay muchos adultos ahora que la están consumiendo. Entonces le preguntamos al Ministerio de Salud Pública, ¿pero usted tiene idea de a quién se le da esta sustancia? No, no tenemos ni idea. Entonces, haga prueba a su favor, Ministerio de Salud Pública. Desde el punto de vista del control que efectuaba el Ministerio de Salud Pública, nos encontramos con varios déficits de control. Para empezar, el Ministerio de Salud Pública sabía cuánto se había importado y podía, según las palabras de las autoridades, asegurar que no existía una utilización excesiva del fármaco en un individuo determinado, ¿me explico? Pero no que había cada vez más individuos, ¿se entiende? Porque lógico, se hacía un control del uso indebido, ¿no? Si un individuo determinado se le está recetando como para 10, ojo, esto puede vulnerar los derechos, entonces se hacía un control, los derechos policíacos, un control bien de policía de medicamentos. Pero si se le preguntaba al Ministerio de Salud Pública, y efectivamente se le preguntó, ¿cuántas personas son las que están consumiendo? ¿Y qué edades tienen? ¿Y qué sexo tienen? El Ministerio de Salud Pública no relevaba ese tipo de información. Ya voy adelantando que la sentencia del segundo caso al cual voy a empezar a hablar ahora ordenó al Ministerio de Salud Pública llevar toda esta información. Sobre la base de estos datos, lo que hicimos fue una acción de tipo sustancial. ¿Qué implica esto? Implica ya no algo tan sencillo como acceder a una información que tienen los registros públicos, sino solicitarle a la justicia que le ordene al Ministerio de Salud Pública una conducta determinada, efectivamente que implemente un registro determinado y que ejerza una potestad que tiene sobre los médicos. De la misma manera que la Suprema Corte de Justicia tiene potestades sobre mi profesión, el Ministerio de Salud Pública tiene potestades sobre los médicos. Así está organizada nuestra sociedad. Entonces, que bueno, que las hiciera Valery, que de alguna manera generara instancias a través de testigos, algunos testigos médicos, como la doctora Garrido, o algunos psicólogos, testigos de distintas disciplinas, logramos poner en evidencia la existencia de problemas de todo tipo, ¿no? Desde utilización de cualquier tipo de receta para prescribir el fármaco, la existencia de prescripciones de fármaco por parte de médicos pediatras o médicos sin especialización en psiquiatría y menos en psiquiatría infantil, la existencia de vulneraciones vinculadas al derecho a la educación por no permitir ingresar a la escuela, ciertos correlativos entre determinadas formas de la prescripción del fármaco con efecto para más horas, vinculada claramente con escuelas que atienden más horas a los niños, un montón de cuestiones que empezaron a dar cuenta del déficit de las políticas públicas uruguayas. Creo que no me olvido de ninguna, a ver. Todo el tema de registro, y una vez que tuvimos todo este cúmulo probatorio en el expediente, bueno, logramos una sentencia en primera instancia que no fue desfavorable esta vez. Un juez que durmió el expediente y fue sancionado por la Suprema Corte de Justicia, y luego apelamos y el Tribunal de Apelaciones de Familia condenó al Ministerio de Salud Pública a tener básicamente estas cosas que digo. Primero, que el diagnóstico se efectúe de acuerdo a los consensos científicos internacionales, habilitando y ordenando al Ministerio de Salud Pública a que controlara que la prescripción del fármaco se hace en el marco de equipos técnicos interdisciplinarios, y la creación de este registro, del cual creo haber dado ya suficiente detalle. Ahora el problema que tenemos con esta sentencia es el de su cumplimiento. Si quienes quieran acceder a la sentencia, estén interesados en cuáles son las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, me escriben un correo electrónico, que es mi apellido, @gmail.com, y yo a las órdenes. Yo creo que de alguna manera este caso a mí me interesa mucho, y me pareció muy linda la invitación a poder hasta la última, para poder conversar. Yo ahí cité algunos instrumentos internacionales, pero no importa. Si quienes lo necesiten se ponen en contacto y se los proporciono. Que son estos instrumentos internacionales, informes de Naciones Unidas, que en los cuales se pudo meter este tema. Yo les decía, hoy día, desde el punto de vista judicial, estamos prácticamente en una situación que desde el activismo judicial estamos llegando de alguna manera al fin del camino. Nuestro país tiene una legislación que impide la imposición de astreintes, que son multas al Poder Ejecutivo cuando incumple una decisión judicial. Eso implica básicamente que no hay forma de hacer cumplir una obligación de hacer al Poder Judicial. Si fuera una obligación de pagar plata sería todo más fácil. Pero cuando el Poder Judicial le ordena al Poder Ejecutivo una conducta determinada, la presión pública, la utilización de estrategias de comunicación parece ser la única forma, y el lobby internacional parece ser la única forma de lograr de alguna manera un cierto ajuste de las prácticas institucionales a los estándares establecidos, en este caso no por Naciones Unidas, no en Suiza, no en Nueva York, sino específicamente por nuestro propio Poder Judicial, luego de haber recabado poder prueba donde participó expertos de nuestra Universidad de la República y muchas personas que tienen un nivel claro de compromiso con la temática de la infancia y la adolescencia. Entonces, de alguna manera, como activista no me queda otra cosa que invitarlos a profundizar en el estudio de esta temática y a tratar de lograr un cambio en algunas prácticas que pueden llegar a ser vulneratorias de derechos. Todo esto no quiere decir, y no ha sido nunca la postura de nuestro proyecto, el Observatorio del Sistema Judicial y de la Fundación Justicia y Derecho, que nosotros estemos en contra del fármaco, o en contra de los fármacos, o en contra del saber médico. Sin perjuicio de lo cual es obvio que cuando uno ingresa en estos temas necesariamente tiene un conflicto con el poder hegemónico médico sobre el tema, que es prácticamente digamos de su monopolio, que es el suministro de este tipo de fármacos, ¿no? Pero la idea básicamente es tratar de racionalizar la información recabada en términos críticos. O sea, nosotros siempre hacemos las mismas preguntas retóricas. ¿Cuál es la aplicación médica que se haya disparado el consumo de este psicofármaco a partir del 2002? ¿Hay una epidemia? Bueno, si hay una epidemia, ¿cómo vamos a luchar contra esa epidemia? ¿No? ¿O qué es lo que...? O sea, ¿alguna explicación? ¿No? ¿Alguna explicación que no sea de que existe un mercado? Porque eso ya lo sabemos. ¿No? ¿O qué es lo que le pasa a la institución educativa que necesita cada vez más niños drogados? ¿No? Ese tipo de preguntas. ¿Es razonable que un 30% de los niños esté sometido a alguna forma de consumo de medicamentos psiquiátricos? ¿Es razonable? ¿Es lo que queremos como sociedad? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con esos niños cuando cumplen los 18 años de edad? ¿Van a seguir consumiendo medicamentos psiquiátricos seguramente? yo quiero tener un laboratorio. No sé si una de las pocas certezas que me quedó después de todos estos años de litigio en estos temas es que yo quiero tener un laboratorio. De hecho, yo quiero tener un laboratorio y una empresa constructora para fabricar cárceles y me lleno de dinero en este país. Pero me lleno de dinero, no es broma. Pero en el escenario actual no queda más que tratar de pensar racionalmente esta información y tratar de cuestionarnos a nosotros como adultos y tratar de cuestionar a las instituciones de los adultos, ¿no? Yo siempre digo que esto para mí es algo que uno como abogado ve periódicamente en nuestros casos. O sea, la justificación es tan bueno uno no tener la culpa y que la culpa la tenga el otro. Y es tan sencillo que todo se solucione con una pastillita. Entonces, esta forma simplificadora desde mi punto de vista no científico, que causa de alguna manera este exceso de empirismo y positivismo científico orientado hacia el control social de las poblaciones, es por lo menos tiene que resultarnos alarmante. Así que bueno, si la historia del control social de la infancia, perdón, si la historia de la infancia es la historia de su control social, bueno, ahora tenemos un nuevo capítulo, ¿no? Y vamos a encontrar, y ya yo estuve en Buenos Aires hace unos meses atrás y escuché a un, no voy a decir el nombre, un experto en Naciones Unidas que yo respetaba mucho porque lo leía, y lo escuché decir que de alguna manera los infractores de hoy fueron los niños con déficit atencional de hace unos años. Y lo más lindo, me acordé de algunos autores que intervinieron en la redacción del Código Positivista Claro de 1934, ¿no? Aprobado en la dictadura de Terra, donde se decía que los hijos a vida fuera del matrimonio son los que llenan nuestras cárceles, ¿no? Entonces, sí, están todos los libros, porque en realidad el hijo natural es producto de una desviación y ya, ¿no? Es la ilegitimidad contamina, ¿no? Y el matrimonio ilumina, ¿no? Entonces, detrás de estas intervenciones, yo no lo digo desde un punto de vista científico, lo digo desde un punto de vista ideológico, porque esto es un proyecto ideológico y político. En la década del 30, el matrimonio también daba dinero. La institución matrimonio siempre fue un negocio, sobre todo para la Iglesia Católica. Pero en la década del 30 era un modelo social el que se quería imponer, bueno, ahora es otro. En la década del 30 era un negocio determinado el que se quería imponer, bueno, ahora es otro el negocio que se quiere imponer. Pero bueno, detrás de todas estas condiciones de construcción de la realidad social, de la realidad de los niños y los adolescentes, es donde me parece que nos tenemos que posicionar desde una perspectiva crítica. Esa es por lo menos mi apuesta. Muchas gracias.